¿Quieres ingresar por esta puerta y ser parte de Mundo Justicia? Deberás saber que habrá momentos de distracción y confusión. Y para cuando sofoque el miedo, lo único que sacará atención será repetir esta oración. Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco a los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto y el amor entre los seres. Walter, escúchame, ¿me pasás por favor la yerba? Sí, ¿tenés azúcar? No tengo. Yo lo tomo amargo el mate, en ese sentido. ¿Lo tomás amargo el mate? Sí, sí, sí. Ah, sin chúcar, nada. Nada. No, nada, así como viene. ¿Jengibre? No, sin nada, así bien de campo, así bien popular, digamos. No sé. ¿Miel? No, nada, trato de ponerle. Así porque si no me queda pesado. ¿Un cuartito de terrón de azúcar? No, nada, así como bien. ¿Un poquito de fafufi? Sí, pero no con el mate, porque eso me preocupa como... El tal, cuando le das así para adentro, como que se me mezclan los sabores, entonces como que se me cuesta después entenderme. Así que bueno, che, ¿cómo venimos con el...? Bien, bueno, me cebo unos amargos, tomamos unos amargos, tranca. Sí, cebate unos mates, tranquilo, así que dale. Así seguimos mientras contando estos votos. Dale. Para que viene el gendarme. Buenas tardes. Sí, por favor, los telegramas, dejalos acá arriba de la mesa, por favor. No, pero yo no soy militar, no tengo por qué pararme a hacerme la veña. No, pero deje los telegramas, por favor. Este tipo es terrible, ¿eh? Este tipo empieza, nosotros somos el ejército. Eso pasa porque ustedes le dan poder, ¿ves? ¿Viste? ¿Le puede dejar ahí? Gracias. Chau, gracias. Cerrá la puerta, por favor. Gracias. Sí, yo... Si me levanta la mano, no entiendo que me saluda. Acá están los telegramas, acá llegaron más, ¿eh? Ahí llegaron, bueno, a ver, vamos a empezar a revisar, che. Dale, a ver, pasame, bueno, yo voy viendo estos acá. Tomá, te paso esto. Dale, pasame esto, sí. Gracias. Pasame las cintas coches, por favor. Sí, tomá. ¿Tenés goma de borrar? Goma, no. No, ¿tijera? Tachá, no pasa nada. Tacho. Tachá. Sí, así como, listo. Tachá. Como hicimos con Rusilov, el Morón, ¿te acordás? Qué operativo ese día, ¿eh? Me compré una casa en Mar del Plata con eso. Bueno, dale. Che, bueno. Sí. Pará que tengo cuatro por la Unión Ciudadana. Che, viste qué nombres raros que están saliendo, tengo, ¿no? Tres para más. Sí, unos nombres, muchos nombres judíos, ¿no? Sí, mucha la colectividad presente está. Sí, no, me refería a los números, ¿no? Cuatro como para que... Cambiemos. Fíjate que tenés... Tres para Massa. Dos para... Sí, disculpa, me quedé pensando... si me dijiste... Disculpa. Mirá, escuchame esta, sí, que tengo acá. A ver, decime. Tenés. Me quedé en Massa 2 de Massa, sí. Unidad Ciudadana 4. Sí. Cambiemos... Sí. 5. Sí. Un país. 1. 1. Cumplir tiene 2. Sí. Y la izquierda tiene 9. Tiene 9. Pará, que llego al final. Sí. Tiene 9. Me da 9 la izquierda. Vilma Repol me está dando 12. ¿Qué está pasando acá? Pará. Vamos. Puede ser esta chanza, puede ser esta caja nada más. Vamos a seguir, porque falta un montón de votos todavía. Porque Capital Federal es grande. Sí, no, pero raro. Sí, es raro. Sí, es raro. ¿Esto de dónde viene este telegrama? Es raro. De sí, Palermo tengo... encima. Sí, es la mesa 325 de Palermo, claro, tenés razón. Llama la atención que la Avenida Córdoba voten esto. Pero bueno, vamos a ver qué más viene. Sigamos, porque si no estamos... Sí, sí, no nos frenemos en cada telegrama, porque si no vamos a terminar... como a las 5 de la mañana con el 95%. Y hay que llamar por teléfono. Bueno, no importa. Sí, bueno, 3 para Marce. 5 para Macri. Sí. 3 para. Sí. ¡Eh! ¡Se apagó la luz! ¡La puta madre! ¡Eh! Sí, ¡Pará! Los tapones. Pará. No, dale. Quédate con los brazos ahí, nadie se mueva. Pará, que no veo una goma, boludo. No pará que prendo la luz. ¡Eh! Para la billetera, no. Nah. Ahí está, ahí prendí la luz. Ahí está. Ahí va. Estamos en lugar de mierda, el correo se cae a pedazo, te digo, ¿eh? Y bueno, viste, esto se cae a pedazo el correo, ¿eh? Y sí, bueno, eso porque no le dieron al correo los 70 millones. Escuchame, yo tengo la mesa, sí, es verdad, se lo hubiesen dado, ¿eh? Se lo hubiesen dado, ¿no? Se lo hubiesen dado. Bueno. Porque si lo que falta en el país es inversión, obvio. Bueno, che, para, tengo la mesa 255 de Soldati. Espera, porque estaba en otra mesa. 2.55, si llega lo tengo. Sí, ¿lo tenés? Sí. Chequealo, a ver, chequealo conmigo. Me está dando a Pitrola 8. Es verdad. ¿Pitrola 8? ¿Dos votos cambié nada más? ¿Cambié? Para, a ver. Sí, cambiemos dos votos. Unidad Ciudadana 3. Bueno. Opo, ¿eh? Soldati estará levantándose, bueno. Masa, dicen que no saben qué onda. Acá, en el Telegram, bueno. Bueno, está bien, sigamos. La verdad, bien. Bien. Che, acá tengo otro, mirá. ¿Podés creer esto? En Belgrano. Belgrano. Belgrano R, mesa 188. Tenés a la izquierda con 12 votos y bandera vecinal tenés con 3 votos. Pero tenés con 2 votos de Unidad Ciudadana y 2 votos de Cambiemos. Bandera vecinal, y bueno, bien. Pero... bueno, para bandera vecinal es el compañero Biondini. Sí, del facho ese. El cumpa Biondini. Sí. Ah, por favor, no empecé con tu ideología de los 70. Bueno. No empecé porque estamos acá contamos telegramas nada más. Te pido por favor. Pasa que por la favor. Forma de que tenemos de decirnos así, ¿no? Como para reconocernos. Porque si no, también contá la otra historia, ¿no? ¿Qué otra historia? Fueron todos bombas, víctimas. ¿No? Fueron todos víctimas. No. Está bien. No existió eso. Bueno, sigamos, por favor. Acá estamos para los telegramas, por favor. Está bien. Bueno, la cosa es que otra mesa más que gana la izquierda. Gana la izquierda de vuelta, ¿eh? Sí. Gana la izquierda, me está preocupando un poco por demás, ¿eh? Sí. La verdad que yo pensé que Lilita acá arriba iba a sacar más votos, ¿eh? Y nosotros le pusimos toda la campaña de Cambiemos, estuvo en pos de Lilita. No, y bueno, nosotros le apuntamos con Filmo y dijimos vamos a hacer segundos. Porque a la reta lo tenemos ahí, lo tenemos adiestrado con un personal actoral. Le queremos sacar la cara de cura del débil que tiene. O sea, esa cara, ¿viste? La reta es cuando lo ves y decís, ¿qué onda? Y habla y te da más miedo. No, como que esas personas que decís, no sé si quiero verte o quiero escucharte. Se le ponen las cejas así tipo triangulito que te da más miedo, ¿no? Así como. Entonces que, Durán Barba medio. Bueno, no importa la estrategia de Cambiemos, sigamos contando los telegramas. Te pido por favor. Sí, bueno, te decía, che, pero me estás llamando la atención, ¿eh? Ya acá tengo uno más, que también estamos con los mismos números que estamos manejando. Pero pará, tengo en San Isidro, ¿eh? En San Isidro tengo unidad. Unidad ¿cómo se coló? Estamos contando los votos de Capital nosotros. Ah. Se están mirando para recién cortaron la luz, ¿para qué? Algo está pasando acá, ¿no? Para. ¡Ramírez, venga! Ramírez, ¿entró alguien recién acá? ¿No? ¿Nadie? No me voy a parar, ya le dije que no soy militar, no me voy a parar. No entró nadie. Raro, ¿eh? Raro. Raro porque somos dos acá. Disculpa. Yo Ramírez, no ¿se nada. Puede retirar, por favor? Gracias, retírese. Sí, somos dos. Bueno. ¿Puedes cerrar la puerta, che? Gracias. Qué resentido que es. Bueno. Pará. Voy a seguir contando. Seguí un minuto, yo ya vengo. Me hace un llamado. Pará que tengo acá la de Mataderos también. Tengo la de Mataderos. Pará, unidad vecinal. Unidad vecinal 8, mira. Pero apego que es un llamado porque bien. Si no usted no puede hacer. Ah, 3 para masa. 3 para masa. 5 Hola. Para Cambiemos. Sí. Oscar. 8 para Vilma Ripoll. Oscar, sos vos, pelotudo. Vilma Ripoll, ¿pero qué está pasando? Pasame. La gente vota a la izquierda ahora. Pasame con Cris. ¿Qué pasa? ¿Acaso Capital va a ganar? Cristina. Me agarró un ataque de pánico. Cristina, escúchame. Me empiezo a hablar de vuelta con Machito. Me empiezo a hablar de Gis. Escúchame. No puedo más. estoy acá controlando el tema de los votos, acá fiscalizando en el correo, y me está dando como que está ganando la izquierda. Sí, no, por un total de que está sacando por menos... 10%, sí, 10-15% por mesa que está sacando diferencia. Algo tenemos que hacer. O lo dejamos así. No, no puede ser en contra. Se da vuelta todo. Esto es Rusia. Claro. De repente es Rusia. Sí. De repente es Cuba. Dale, ahora me fijo a ver qué. Quiere ser Venezuela. Ahora lo digo acá, a ver qué me dicen. Y bueno, después te cuento la novedad, a ver cómo lo arreglamos. No lo puedo creer. Dale. Pero en principio decís de última. No lo puedo creer. Arreglar. Dale. Cuba. Arreglamos bien, como para que. Está bien. Echamos a Garbarino. Listo, dale, no hay problema, listo. Claro, gracias. Lo echamos así, ya. Claro. Che, escúchame. Sí, sí, disculpa. Acabo de hablar recién con la jefa. Tengo una pregunta. Sí. ¿Esto es Rusia de repente? ¿Gana la izquierda en capital? ¿Esto es Rusia? No sé, estamos en Cuba, no sé dónde estamos. Volvió a la China comunista, no sé qué está pasando acá. ¿Vos llamaste a tu jefa? Escúchame, yo ya hablé con la jefa. Sí. Y me dijo que veamos cómo podemos arreglar. Fíjate vos qué puede hacer por tu parte y después, bueno. Lo llamo Marquitos Peña. Habla. Dame dos segundos. Lo tengo acá. Habla con Marqui. A ver, porque a la Reta me da miedo llamarlo para contarle esto. Hola. Sí. Qué voz rara que tenés, Marquitos. Sí, escúchame. Pero qué voz rara que tenés, ¿eh? Ah, no sos Marquitos. Ah, perdona. ¿Está Marcos Peña por ahí? Sí, pásamelo. Sí, sí. Marcos, ¿cómo andás? Sí, así habla acá Walter. Sí, sí. Sí, estamos acá en el correo central, Walter. Sí. Me está agarrando un ataque de pánico. Marcos, escuchame un segundo, te pido por favor que me escuche. Estamos acá contando los votos en el correo central, los telegramas. Los que llegaron de todas las mesas y... Primero pensamos que era una que estábamos equivocando, lo contamos de vuelta. Después de pensar... Disculpa. Sí, está bien. Bueno, pero pará, no te pongas... Pará. Ahí va. Gana la izquierda en Capital Federal, Marco. Escrutamos las mesas de San Isidro, de San Isidro con San Isidro, Recoleta, Matadero, Soldati. Gana Vilma Ripoll y Pitrola. Lo gana, pero arrasa. Sí, se volvió Rusia. ¿Entendés? ¿Estás ahí, Marcos? Escuchame, decirle que Marcos. Decirle que la jefa quiere arreglar. ¿Cómo arreglamos? Estamos solos dos solos acá. Los demás nos dejaron fiscales porque no tienen plata, dicen. Fíjate que no venga Ramírez a la puerta de gendarme, que no entre. Pregúntale. Escucha, sí, le pregunto. Escúchame, ¿qué hago, Marcos? Marcos. Estamos acá, Unidad Ciudadana dice lo mismo. Sí, nos repartimos los votos nosotros. Olvídate. Tráeme la combi, la partner, la ponela de culata, trae el correo y te saco todos los telegramas. Sí. ¿Qué vos querés ser Rusia? ¿Querés ser Rusia? ¿Querés ser Cuba? Pero tú no me crece la barba a mí para ser Cuba. ¿Eh? Dale, no me jodas, boludo. Bueno. Sí, Marco, dale, sí. En media hora la puerta atrás. Sí, la puerta que da Avenida Colón. Sí, dale. Sí. Sí, Nacho. Sí, bueno. ¿Qué te dijo? Hagámoslo. ¿Arreglamos? Hagámoslo. Bueno, hagámoslo. Espérate. A ver, hagamos así entonces. Escuchame, arreglé que en media hora traen una partner, la ponen de culata por la Avenida Colón y sacamos todos los telegramas. Dale, entonces hagamos así, espérate. Decime. A ver. Cerremos así, digamos. Tengo una idea. Yo tengo una idea. Bueno, decime. No, te iba a decir que cerremos. Digamos, tengo una idea. No, decime tu idea. Digamos que hicimos, no sé, sí. El 95%, como que después lo seguimos votando. Viste que ya esa diferencia, como que no, la gente no le importa. Ya como que da como resultado, ya está hecho. Pero como que queda por hacer. Onda que no hay nada seguro todavía. Bueno, pero pará, hagamos algo. Entonces, le damos el mayor porcentaje al tuyo, al mío, dejamos afuera a Massa, a Tombolini, dejamos afuera a todos, a la izquierda a todos, y ahí de repente, disculpa que me vuelvo el gallito de cheto, me vuelvo porque, viste, a ellos, disculpa, es, ahí está, nos repartimos los votos. Dale. Espera. Disculpa, me volví cheto de vuelta porque, no sé, yo es una pantalla que hago para estar en el gobierno, viste. Escuchame, hacemos... Algo así como tiene el gobierno, viste, para que la gente sea como cool. Hagamos algo parejo. Sí. Algo parejo. 32, ¿te parece? Un 32. 32. Y a ver. Da 64. Vamos a darle. No, sumale un poco más, dejemos afuera a todos, que no haya discusión, que seamos nosotros los así, Batman y Robin, el blanco y negro, que no, afuera todos. Hagamos así, 40-40 entonces. 40-40. Le damos 10 a... ¿Cómo se llama esta? Ahí está Mina. Está con Massa, ¿cómo se llama? La Mina, no sé quién puso, bueno, Massa, no, porque ahora de Massa no se entiende. Ponele, ponle un 10%, sí. Que no pasa nada. No, nada. Dale. Nada. Dale. Disculpa, Marrata, que un. Sí. Dale un 2%, sí. A Randazzo, para 2. Que no joda. Así de... Tranca. Sí, sí, sí, que bien. Se queden contentos. ¿Y a la izquierda? La izquierda, y dale como siempre, que no se crean que van a cambiar las cosas. Dale un 2%. Tranca, un 2%. 2%. Y uno para Ripoll, sepáralo encima, para que no entre los dos porque se va a creer que tienen más fuerza. Gente de izquierda es como, viste, mucha gente, muchas mujeres juntas, es un problemático, sepáralo, viste. Sepáralo, te habla mucho, viste. Sepáralo porque dale. Así no se mezclan las cosas y nos quedamos así. Uy, estoy más tranquilo, te sí, digo. Sí. Estoy más tranquilo porque yo no dije, ¡nos volvimos a Rusia! Escuchame, ¡nos volvimos a Rusia! ¿A qué hora lo sacamos esto, los resultados? Tipo... No, no, no. 4:30 a.m. Cada cosa estuvo durmiendo, que todo hecho un huevo, ¿no? Y el 5% que sea en un lugar bien pobre de capital y después hacemos algunos saqueos y lo roban las urnas y bueno, bueno. Claro, ya bueno, está. Vemos, no sé, bueno. No la llegaron. Gente se expresó de esa manera con los saqueos. Saquearon los camiones en la ruta y ya está, listo. Es un acto democrático. Nosotros decimos que fue culpa de este gobierno que se la dan, ustedes dicen que la herencia. Ahí está, la herencia. Listo, ya lo tenemos. Dale. Escúchame. Escúchame. Bueno, muy buena tu idea, me encantó tu idea. Bueno, vamos con algo? Esa idea. Vamos con esa idea. Ya estamos, dale. Dale, dale. Bueno. Che, escúchame. Sí, decime. Son las 12:30, ¿eh? ¿Vamos a comer algo? ¿Vamos a comer algo? ¿Vamos a comer unos chori? ¿Vos conoces un lugar buen copado por acá? Yo conozco un par de bebés que venden unos buenos choris. Y bueno, vamos con unos choris. Vamos a tratar temprano, tomamos unas birras. ¿Sabes cuál está? Unos venden unos choris al lado de una cancha de bowling. ¿No jugamos un bowling después? Dale. ¿Te parece? Dale. Ahí está. Qué buena idea, ¿eh? Dale, ya está. Bueno, listo. Dale. Bueno, ya tenemos bueno, guarda las cosas. Dale, guarda todo. Ramírez, va a venir una partner ahora. Abril. ¿No te parece el presente un polvorín a punto de estallar? ¿Qué ser así antes de meditarte? Anda y baja las cortinas. bullicio, mundo bullicio, mundo bullicio, mundo bullicio, mundo bullicio, mundo bullicio, que no te distraiga. Hacernos sentir solo y en tristeza, por eso te ofrecemos donizar este dial como punto de encuentro. Mundo bullicio, mundo bullicio, mundo bullicio, mundo bullicio, mundo bullicio, mundo bullicio. Dile a tu madre que muchas gracias. Homero, no me estás ignorando a mí y ya te oí. Lisa, dile a tu madre que me deje. Ah, es a Lisa la que ignoras, papá. ¡Bárbara, Tolcoba! Muy buenas noches, bienvenidos a Mundo Bullicio, que no te distraigan, edición número 149, como estaba contando la historia del dragón japonés, ¿no? Que todos recordamos, que me acuerdo en el segundo grado en Autocraus, a mí me la enseñaban siempre, ¿no? Me decían el dragón japonés, ¿no? Y me quedó esa plegaria medio asiática, ¿no? El dragón japonés que también tiene los ojos redondos, grandotes. ¿Por qué todos los dibujos japoneses tienen los ojos redondos, grandotes, no? Porque se supone como que los sacan de las cosas que van viendo. Pero los dibujos viejos, viejos, viejos japoneses siguen teniendo los ojos grandotes. Dicen la gente, ¿no?, que sabe de este tema, ¿no? Dicen la gente, ¿no? Y los argentinos, ¿no?, que siempre podemos, tenemos la capacidad para poder hablar de todos los temas. La gente que sabe de todos los temas son los argentinos. Estamos hablando de medicina cuántica, ¿no? Física nuclear, ¿no? Física nuclear. Ah, ya entonces, me confundo. Es que manejamos tantos temas, tantos temas que llega uno que se pierde, ¿no?, entre tanta la vorágine. Pero me quiero detener en el punto de ¿cómo andas, Nacho? Bien, acá disfrutando una hermosa noche soleada, así como... Se va poniendo más raro el programa todavía. Cuando llega el momento, pues, en serio, decís, ah, bueno. No, disfrutando acá. Sigan haciendo de locos mejor. Todavía medio... perplejo, digamos, ¿no?, con los resultados de las elecciones, como que nos sorprendieron a todos. Así que, de esta manera. ¿Vos, Javi, cómo estás? Bien, viviendo en un país donde la gente que no tiene para comer corta una calle, de quizás cortando la calle, que todos estamos de acuerdo que cortar el acceso total a una calle no da, ¿no? Estamos, eso estoy de acuerdo que siempre respetando un carrilcito para que la gente circule por lo menos. Decimos qué negros de mierda, ¿por qué no vuelven al conurbano? Pero viene el vicepresidente de Trump, ¿no? Y podemos cortar todo Capital Federal y la gente lo festeja. Ah, bueno, pero es un corte internacional. Es un piquete internacional. Bueno, ¿entendés? Lo que molesta no eran los cortes, era el olor a humo de las parrillas. Ese es el tema. Acá no molestan los cortes, lo que molesta es quién no hace los cortes. Claro. Es como gente muy impresentable para Capital, ¿no? Y vos los pones ahí, viste, todos parados y como que da mala imagen. Te arruina el paisaje de la ciudad. No da. ¿Ves todos los edificios, todo gris, negro? No, correlo, todo gris tiene que ser. ¿No tendré que haber un casting en General Paz donde dejen pasar a la gente de tez morena que, por ejemplo, yo no podría pasar más? Claro. O sea, no. A mí me apunta con un fal, en General Paz me apunta así con un fal, señor. Estás ahí, te la vuelta. Salí anoche a tomar luna, te dicen, ¿no? Ponete más blanco. La ley Michael Jackson. Sí. Bueno, buenas noches, Nanu. Buenas noches, ¿cómo andas, Nanu? Hola, buenas noches, ¿cómo están, chicos? Creciendo esa panza hasta que explota, ¿eh? Sí, cada vez más grande, bueno, nada. Falta cada vez menos. ¿Le vas a decir a tu hijo que votaste a Biondini? No. Lindo grupo, ¿eh? Lindo grupo. Lindo grupo, entre Macri, Biondini y Garrote voté no. Yo cuando vi la propaganda de Garrote. No me acuerdo el nombre. Encima vos decís, Garrote. Vos estás en San Filipe, que todos lo conocemos, San Filipe, ¿no? Ahí está. Pero o sea, como vos lo ves de un lugar, te dejás de reír de la imagen bizarra. Y lo analizás, no sé, ponés a psicólogos a analizarlo y decís, prepará, o sea, vos me querés educar a Garrote. No, lo ¿no? más loco. O sea, se corta no, toda. No, porque él dice Garrote al tarifazo. Claro, pero él, como pero el Garrote. Es como que es su única salida, parece. Entonces claro. Es como que si, o sea, vas a aplicar el Garrote a todo. Claro, o sea, falta un casa cero para el Garrote. Hay uno que vimos que le decimos el tachero nosotros, ¿cómo se llama? Ah, no me acuerdo, uno pelado. Es uno pelado que aparece pero no habla. O sea, muestran su voz y después la foto de él. Y tiene una pinta de tachero y le decimos el tachero, no me acuerdo de qué. Después lo voy a buscar ahora. ¿De un partido político? Sí, un candidato que estaba, bueno, no sé cómo le habrá ido. Pero bueno, partidos, nada. Partidos así que están... Desconocidos, te puedo decir, ¿no? Sí, súper desconocido. Bueno. Vamos a hablarlo después. Sí, para después nos vamos a meter en el tema de las elecciones, a quién eligió cada uno, con nombre, apellido, número de documento y código postal, ¿no? Y las perlitas que fueron dejando, ¿no? Así los ganadores, perdedores, quién le ganó a quién, cómo quedó la cosa. Como tipos comentarios de parte de C5N y del kirchnerismo diciendo, no puede ser que den los votos a las 4 de la mañana. Quiero decir, pará, a ver, ¿qué hiciste vos 12 años? No sea lo mismo vos. Bueno. Me mataron las placas de crónica. Nah, ¿Las viste las que fueron poniendo? Es lo mejor. Todo el país despierto mirando crónica. Uno espera las elecciones para ver eso. La gente deja de ver Netflix para ver crónica de las elecciones. Lo más importante de las elecciones. Faltan 37 días para la primavera. En el medio de todo. Sí. En el medio de todo. Faltó uno fue a comprar fiambre, volvió y dijo, oh, no, boludo, no, eso no ponga. Mira, yo tengo un amigo que trabaja en crónica, en editoriales, y me dice que cuando ponen los títulos es medio como estamos hablando nosotros, ¿eh? Que llegan las noticias y los tipos en una mesa así de trabajo y empiezan así, chiste, y pum, pum, pum, y mandan las placas con chistes. O sea. Sí, incluso a veces mismos. Parece que las placas las hace uno solo. O sea, que está ahí aburrido y dice, bueno, ¿qué pongo? Y se pone a joder, no pareciera eso. Hola, mamá, te amo, llevo la cita a casa. Bueno, Y así todo, es el canal con las notas más sangrientas, ¿viste? Como decís, más bizarro por donde lo mires. ¿Viste esas cosas que vos decís, no estás en el target? O sea, no te puedo decir, o sea, Crónica puede poner una carrera de escarabajos y la gente va a decir, bien, qué interesante. Hasta transmitieron el suicidio en vivo del Malevo Ferreira, ¿te acordás? No. Crónica, ¿quién puede estar ahí? Siempre presente. Dale. Igual, en lo personal, lo más groso de Crónica al momento es cuando un secuestro en vivo y el secuestrador no le creía que era el de Crónica y le decía, bueno, pero vos cómo te llamás, Coqui. Ah, pero yo también puedo hacer el Coqui. Mirá, hola, Riverito. El chabón que estaba secuestrando una familia. No, eso lo buscaron en YouTube, que está muy bueno. Gente, buscaron en YouTube como también una esperanza de vida mejor, porque se ve que en este país no hay esperanza de vida mejor. Ahora volvemos. Tender una mano a un desconocido es lo más cercano a convertirnos en algo más humano.

venga a nosotros tu country celestial. Hágase tu voluntad, ya que acá se privatizó. Y a diferencia de tu reino, en la tierra nada es gratis. Danos hoy nuestro pan de cada día, o al menos habilita la moneda para comprarlo. Perdona nuestra falta de tolerancia hacia el otro, como nosotros perdonamos a la casta política, pagando sus derroches. No nos dejes caer en el consumo desmedido, la mala intención y la pelotudez ajena. Líbranos de Monsanto y de este futuro sin sentido. ¡Besis! Gracias. Bueno, ya todos vieron los medios, ya todos están informados. Hemos perdido, compañeros y compañeras, hemos perdido, hemos sido derrotados una vez más. Pero como dijo Simón Bolívar antes de entrar a un McDonald's, ojalá tengan sin café. Y yo voy a decir lo mismo, compañeros. Por eso, vamos a aceptar a los que ganaron. Vamos a aceptar la derrota, porque esto es una democracia. Y en la democracia se respeta al adversario. Así que bueno, es una lástima. La semana pasada justamente estuve caminando en el barrio de San Martín. Me encontré con la vecina Marta. Marta, desocupada, 4 pibes tiene. El marido era un ex jugador de rugby fracasado y la fajaba todos los días y usaba a la hija menor. Usaba a la hija menor como pelota de rugby, compañero. Compañera. Un tema terrible el de Marta. Yo en campaña le prometí que si llegaba a ganar nuestra fuerza, iba a poder darle una mano a esa niña y poder darle una mano a esas nenas. Bueno, Marta. Estás más sola que Hitler el Día del Amigo. Disculpame, Marta. Decile a la gente que no nos acompañó. Decile a ellos, Marta. Ustedes que votaron a la oligarquía. Ustedes que votaron al pasado. Ustedes que votaron a Tinelli. Díganle a Marta. Perdón, Marta, compañero. Perdón, Marta. Perdón, Marta. La única iglesia que ilumina es la que arde. Si voy a salvar al país, debo aumentar los impuestos. Pero en mi discurso quisiera evitar llamarlo un doloroso impuesto de emergencia. ¿Qué te parece descuento salarial colosal? Eso tiene el mismo problema. Necesitamos suavizar el golpe. Bien, si lo que quieres es mentirles, entonces podemos llamarlo ajuste temporal reembolsable. ¡Me fascina! ¿En serio? ¿Y qué más te fascina, Lisa? La solvencia fiscal. ¡Oh, sí! Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan, edición número 149. Estamos acá, vamos a empezar a hablar un poco de lo que fue, ¿no? Me parece como el tema del día, ¿no? El tema de la chile que toca de cuenta, ah, no, no, no, bueno. Bueno, vamos a tratar de hablar en serio, ¿te parece? O sea, en un sistema democrático real es un tema serio. En este país no es, no sé si es tan serio, vamos a decirle, ¿no? No sé si es tan así como, ¡buah! Me detengo a pensar. Bueno, vamos a hablar. Las PASO. PASO. No lo había pensado, me tenés razón, no lo había pensado. Nano, ¿me pasás esos, porfa? A ver si... Ahí está, gracias. Radio en vivo, me estoy poniendo unos... En este momento, el conductor se está poniendo unos auriculares blancos. Bueno, gracias. Gracias. Fue el ciego del grupo, ¿viste? Bueno, era el tipo que siempre aceptaba a toda la gente, ¿viste? Bueno, vamos a hablar un poco de las PASO. Bueno, ya todos sabemos, ¿no? Que quién ha ganado, quién ha perdido. Pero vamos a meternos un poco en o sea, pensar un poco. Pensar qué nos lleva a, como sociedad, como país también, a seguir votando a personas que en dos años solamente la única respuesta que dieron es: bueno, se chorearon todo. ¿Qué querés que haga? Porque se chorearon esto, esto, esto, esto. Está bien, y está bien, ¿y qué onda? ¿Qué van a hacer? Ah, no, no. Es como, ¿viste? Como cuando vos ves una película de terror que quedás choqueado. ¿Será eso? Como quizás vieron y están como, medio como, miran las cajas fuertes así del Tesoro Nacional y dicen: ¡ah! ¡Tú tenés que hacer algo! ¿No? Así, quizás algo así nosotros no lo entendemos, quizás puede ser, no sé. ¿Eh? Aparece uno caminando. Ah, no era el pelado que barría. Muy buena, era muy buena, te juro que lo vi. Bueno, ¿qué nos pasó como sociedad y como país? O sea, que fuimos solamente a votar a personas que en dos años no dieron ningún tipo de respuesta, ¿no? Podemos analizar que para mí uno de los motivos principales es... El motivo principal es que no vuelva Cristina, ¿no? El motivo fue encargarse... Desde todos los medios masivos, menos C5N, que bueno, C5N sabemos que está Cristina ahí, que en el videograf. S5N, nada más. Podemos ver, o sea, como todos los medios una cobertura fenomenal, ¿no? Porque no hace falta ser un economista, no hace falta ser un gran ilustrado para darnos cuenta que... Si como país pudimos salir de una situación tan terrible como fue la del 2001, una situación donde literalmente los bancos se llevaron la plata. O sea, no es que, ay, sí, puede ser, no, sí. Los bancos dijeron, guiño, guiño, ¿viste como el truco? Guiño, guiño, guiño, guiño, nos vemos en Disney. Que son 100 palos verdes más, 100 palos verdes menos. ¿Viste algún banquero preso? No. Ah, no, está bien, perdona, está bien. Si como país se pudo salir de eso, de esa situación, no fue fácil, nada por el estilo, fue mucho sacrificio, mucho dolor, muchas muertes también. Comerte el verso que después de dos años solamente la única acción que tiene el gobierno es contarnos, relatarnos como cual palenista de un programa de televisión, decirnos, no, sí, el hospital no tiene gasas. Fui a Belasate y el hospital no tiene gasas. ¿Y usted va a comprar las gasas? No, por eso yo veo la teoría de la película de terror. Quizás... No pueden hacer más nada. ¿Viste? ¿Usted va a comprar las gasas? Ay, no sé qué hago. ¿Qué hago? ¡Ay, son pobres! ¡Sácamelo encima! Y hay que evaluar si da el presupuesto para este año. Si no, bueno, habrá que esperar el próximo mandato. Lo más loco es que cuando vos ves los presupuestos están ejecutados y no se ejecutan al 100%. Siempre hay plata. El tema es en qué se destina la plata. Yo ¿no? La pregunta que siempre me hice fue si el otro gobierno robaba tanto y estábamos así. Ahora que estamos peor. Y está agarrando mucha más plata el gobierno. ¿Qué está pasando con esa plata? Estoy de acuerdo con vos. Si el otro gobierno robaba, ¿no? Y había corrupción y todo. Pero y funcionaba a la larga. Todo como que... Yo le llamo la ruedita de hámster, ¿no? Giraba. Claro. Terriblemente mal, se estaba engrasando, lo que estamos de acuerdo en todo eso. Y ahora directamente no hay ni ruedita. El hámster se lo privatizaron, está en un free shop dando vuelta. Entonces yo estoy de acuerdo con lo que vos estás diciendo, ¿eh? O sea, si ahora vos viniste y limpiaste la corrupción... Limpiaste todos los nidos de corrupción de la política, de la policía, de las mafias. ¿Dónde está la plata? Porque si antes se la choreaban toda y dentro de todo giraba la ruedita. ¿Dónde está la plata ahora, no? Estoy de acuerdo con vos lo que decís. Y que nadie se pregunta eso, ¿viste? Claro, eso es lo más loco todavía. Lo que pasa es que ahí creo que cuando entran los medios a cumplir la función de que vos no pienses. Porque creo que es un paso, eso es lo que va también con el tema de los medios, ¿no? A la gente que se deja llevar por la información, se deja llevar por lo superficial, ahí entran los medios para tratar de afirmar un pensamiento, ¿no? Porque me parece que acá era claro ver solamente, no sé, podemos decir que, mirá, te la tiro, por ejemplo, Tombolini, no sabemos su gestión, es verdad. Le podemos dar un voto a Tombolini, a Lustó, a gente de la izquierda que no gobernaron, a Stolbizer, por ejemplo, que no vemos su gestión. Pero a todos los demás les conocemos la gestión, ¿no? Eso es lo terrible, lo que me lleva a mí a pensar de quizás es de Siria y es sobre información de los medios, ¿no? Porque, o sea, de Bullrich podemos que es el gran ganador, ¿eh? Es un ganador, ¿eh? Es un ganador. ¿Eh? No, es un winner. Bullrich, va tu beso, Buddy. Bueno, Buddy de la película de Señor Mao, hermosa película. Bueno, Bullrich, podemos ver, ¿no? Era ministro de Educación en Capital, bueno, pusieron como ministro de Educación a nivel provincia. Después de un terrible conflicto que hubo con los docentes, un terrible conflicto, lo mismo conflicto de la burocracia sindical, estamos todos de acuerdo en Baladel, que con Cristina no lo hacía paz, que arreglaba, estamos de acuerdo que la cúpula sindical, Suteba, la mayoría, fue cómplice del vaciamiento de la escuela pública y nunca defendió ni el techo de la escuela ni al trabajador que estaba dentro de la escuela, ¿no? Sacando a una lista de izquierda, Romina del Pla, una gente por estilo así, no hubo mucha defensa, en eso estamos de acuerdo. Pero también estamos de acuerdo que el tipo que tiene que solucionar eso no lo solucionó. Las escuelas siguen igual o peor todavía, con comida de peor calidad. El aumento docente. Quedó ya está. Ahí en veremos, ¿no? Quedó ahí como en un country en Baradel, habrá quedado. Ah, sí. Se habló como un country en Baradel. Vivilo, sentilo, disfrutar. Y aparece el gordo desnudo andando a caballo. Así, corriendo por un costado así. En zunga. Ay, y lo ves así moviéndose toda la buzarda. No, qué lindo. Imagínate cómo quedó ese tema del aumento de los docentes, como que se dijo, como que se iba a hacer de una manera que no había gente que no estaba de acuerdo, pero quedó como en la nada, ¿no? Se dio un aumento supuestamente que conformaba el monto, pero que no se supo qué había pasado al final, con que había mucha gente que estaba de acuerdo, porque con la parte porcentual que se aumentaba del año pasado, ahí se llegaba a equiparar. No era el aumento que estaba pidiendo y... O sea, podemos ver lo que hizo siempre Baradel y la gente que lo acompaña durante el kirchnerismo y siempre. Es armar espuma y después terminar más espuma y decir, che, no, ¿hoy había paro o no había paro hoy? Ah, no, mañana tampoco, no tenemos más paro. Es como, ya está, se cortaron los paros, ¿no? Bueno. Como todo sindicato. Como todo sindicato, olvídate. Entonces podemos ver, ¿no? Que podemos ver la gestión de Burris, ¿no? O sea, un tipo que durante todo este conflicto estuvo totalmente ausente, tuvo que salir Vidal a dar la cara, estuvo totalmente ausente de conflicto. Es más, hasta el día de hoy no solucionó el conflicto, las escuelas siguen igual, siguen peor, la comida, lo que decía antes, ¿no? O sea, no hay una mejoría, no es que viene esta gente, gobierna y vos decís, será la derecha, Macri habrá tomado mate en las faldas de Videla, por ejemplo, poné lo que vos quieras, el ministro de Trabajo Triaca es un hijo de... alto garca de la dictadura, ponele, lo olvidamos todo eso, soy una buena gestión. Dice, bueno, a ver, pero no está eso, ¿no? Entonces de repente lo encontramos a Larreta el domingo diciendo, estamos con María Eugenia Vidal en contra del narcotráfico, limpiando el narcotráfico, haciendo lo que nadie hizo. Y empieza a hacer toda una alegoría de lucha al narcotráfico. Y yo me hago una pregunta, quizás no sé, me cambiaron la filca, viste ahora con el GPS y la filca, me quedé en la filca. La 1114, ¿no era la villa más grande de Latinoamérica donde era el núcleo más duro de droga, donde se recibía la droga? Ah, sí. Che, ¿no queda en Capital eso? Y hace 10 años gobierna este tipo de Capital, ¿no? No, pero esa 30 es la parte... cuadras del centro. Pero toda esa parte no es Capital para eso. Sí, vos no entendés nada cómo funciona. Mira, te juro por Dios, si viene Larreta y Macri y me dice, ¿sabes qué, flaco? La verdad, no te mira, Nacho, mira, yo te digo la verdad, prefiero a Videla. Y viene Macri y te dice, ¿sabes qué, flaco? No. Del lado de Rivadavia para allá, lo que vos acabas de decir, no nos consideramos tan de Capital. O sea, no tiene tantos derechos como los de Rivadavia para este lado, más para el lado norte, de Rivadavia para allá. Si vos me decís eso, yo te juro, mira, no vamos a indignar, vamos a putear todo. Pero por lo menos es más respetable. Por lo menos estás siendo sincero, aunque sea, ¿no? Vos sabés qué hacer. Pero no con gente que te dice, no, pasá, cuando te dice pasá, te sacó la billetera, te sacó la zapatilla, te dio dos planes. ¿Cuál de dos planes se quedaban en el tres cuartos de ellos? Y vos decís, ¿cómo pasó todo esto? Bueno, ¿no? Entonces, podemos ver acá el sindicalismo, toda esta cosa que pasó. Y este tipo como Burris, ¿no? Un tipo como Burris que también dijo un comentario tan acertado que están haciendo un kilómetro por día. ¿Eh? Y un pibe preso por día. Y un pibe preso. ¿Eh? Ah, y vos decías que no hacían nada, boludo. ¿Será que es hacer un kilómetro por día de una ruta? Che, no será mucho, estar laburando mucho esta gente, boludo. Aparte un kilómetro de ruta a nivel nacional. No, pero no era un kilómetro, no era un metro de asfalto por día, ¿no? No, un kilómetro, no son tan vagos. Metido un metro por día ya sería demasiado. Sí, o sea, como muy poco. Hace un botellazo en no, el suelo. Yo escuché eso y dije, bueno, el asfalto es difícil de hacer, capaz. Entonces está en un día haciendo un metro. Y no dijo el ancho, De una encima. Mano sola. Claro, por ahí doble un mano. Asfalto de un metro por día, de cuatro carriles. No sé, es muy complicado hacer asfalto, Hacer calle debe ser muy complicado, La verdad que es una técnica china. Para mí es una técnica china y los chinos no quieren largar la receta. Entonces como que cuesta. Están como inventando, ¿no? Debe ser complicado. Pasa que es como lo mandan directamente, como bien importado, no lo van a hacer. Juguete que dice, hola, buen día. Sí. Capaz aprovechar al pibe preso para hacer el asfalto. Bueno, mirá, sería mucho más positivo que tener encerrado picañándolo todo el día peleándose entre ellos. Bueno, Bullrich, un tipo encantador, pará, me olvidaba. Defendió a Patty en el Senado. En los 90. Me estaba olvidando de eso. Nunca nos olvidemos que fue la persona que dijo, ¿no? Que aplicando una ley por un lado, me mandaste todo el paquete junto de leyes. Y cuando los sindicatos y los gremios se enfocan en un punto, mandas todo el resto. Y después cuando se distraen que güey quieren meter ese resto, metes la otra que faltaba. Onda. Ese es el político que están votando. No te olvides nunca de esa parte. Lo que nosotros tratamos acá de Mundo Bullicio siempre es tratar de poder contarte esto, ¿no? De ver la otra faceta. Porque, claro, o sea, ¿qué acaba de decir Nacho? Perdona. Que dijo como que si tiene que meter un paquete, que son 10 leyes. Ahí está. Una ley, que principal, bien fuerte, cosa de que todos se aboquen a esa. Y metes todo el resto, las otras 9. Cuando se distraen que quieren volver a esas 9, metes la otra ley que te quedó afuera. Que fuera que primero que te entonces opusieron. Lo que nosotros estamos a la hora de votar es lo que tratamos de contar acá desde el Mundo Bullicio, ¿no? O sea, vos a la hora de ir a votar a Macri aceptaste todo esto, ¿no? O sea, me parece que esto lo podemos aplicar a todo lo que vamos a hablar hoy a la noche. Bueno, vamos a seguir, bueno, cambiemos, lo dejamos, un tipo es encantador, lo cambiemos, tipos muy lindos. Ahora vamos a Unidad Ciudadana. ¿Te parece a Cris, a la jefa? A la jefa, una tipa encantadora. Una persona que fue presidenta 8 años, o sea, ser presidente es como que es, o sea, es, ¿cómo se dice? Trending topping. Es el top de lo top. Es lo top, de lo, es como... Claro. Que llegue la esa reina, punta... No sé, es, o sea, la reina, no sé, la abeja reina. Le mandó la abeja reina, le mandó. Buenísima, la abeja reina. Sin una connotación feminista y nada por el estilo. No, bueno, puede haber un abejo rey. Pero fue lo más, o sea, top. Yo me hago una pregunta. Fuiste 8 años presidenta de un país, ¿no? Ejerciendo el máximo derecho y obligaciones que la Constitución manda. Y no vas a votar. Usted que es abogada, señora, ¿no le parece como que ya... O sea, ese pequeño gesto de decir... Vos fuiste presidenta 8 años de un sistema republicano, democrático, con voto, con elecciones... Sí, no hace falta ser abogado. De hecho, lo comentábamos nosotros, que... No solo que es antidemocrático no ir a votar. Claro. O sea, sos candidato, primero, fuiste presidente. Me había olvidado eso, tenés razón. Claro, sos candidato, fuiste presidente y bueno, y estás postulándote en un sistema democrático. Entonces, no sé cuál fue la excusa al final. Yo porque dije, vos bueno, estabas allá. Claro, lo que te había dicho yo. El tema, ¿por qué no votas? Claro, porque decían que no había vuelos. ¿Cómo puede ser que se postule para la provincia de Buenos Aires teniendo el domicilio, toda la residencia en Chubut, ¿no? En Santa Cruz. Me parece que tiene la residencia en La Plata ella. No, si no votaría en La Plata. Porque ella es La Plata como el Averizo. No, votaría en Buenos Aires. No, ella tenía que votar en Santa Cruz. Tenía el voto en Santa Cruz, por eso no votó. Como estaba más de 50 porque kilómetros. Porque estaba más de 500 kilómetros. 500 kilómetros, estaba acá en Buenos Aires y no viajó. Bueno, claro. Son las cosas que este gobierno... Santa Cruz. Esta democracia te permite, ¿no? ¿Cómo puede ser? No sé. Cuando fue Vidal que pasó de estar como Vicen Capital. ¿Vos me estás diciendo que hicieron un tongo para que caiga como la pelota de Flipper para que Cristina quede en provincia si pueden seguir polarizando? Nah, vos decís que está porque es la provincia con mayor cantidad de habitantes. Son una vergüenza. Son una vergüenza del primero al final. Bueno, Unión Ciudadana con Cristina, ¿no? Gente tan linda como esta señora Vallejo, tenía 3 sueldos en el cargo público. Gente que, bueno, no hace falta discutir porque si no empiezan así, bueno, pero choreaban, pero hacían y toda esa cosa que, de lo personal, y creo que el programa no se justifica, el que roba. Y acá lo que estamos viendo es la gestión de cada uno, ¿no? Porque creo que en la política lo que hay que ver es la gestión, ¿no? La efervescencia, la espuma, lo que se dicen, hasta qué partido político son, ¿no? Porque, por ejemplo, uno va a San Luis y los Rodríguez A son unos feudales, son dueños de la provincia. Dicen que es la primera vez que perdió igual. En 35 años la primera vez que pierden los tipos. ¿Pero por qué pierden? Porque coquetearon con Cristina. ¿Me entendés? Entonces la gente no se los perdonó. Pero pese a todo lo que podemos hablar, Rodríguez Sá, que se iban pasando lo opuesto entre ellos, lo que vos quieras, son como los Fidel Castro con buena onda, lo que vos quieras. Pero vos vas a San Luis, yo he ido ya dos veces a San Luis, ve las calles, ve las rutas, ve las casas que le dan a la gente que pagan por mes, que son 80 pesos o algo así por el estilo. ¿Sabes qué? Casas lindas, en lugares lindos. ¿Me entendés? O sea, funciona San Luis. Entonces podemos discutir, no, Rodríguez, a esto, pero la gestión está y ahí está la gente y nadie se queja en San Luis. Entonces, podemos discutir, pero ¿cuál es la gestión acá de Cristina, de kirchnerismo, no? O sea, y más en provincia, ¿no? Esto lo digo como alguien que vive en provincia. Yo siempre en las discusiones con gente en capital de kirchnerismo, así le digo, bueno, venía a mi casa a vivir una semana y si os puede vivir. Vas a ver lo que es claro, allá, claro. Ver lo que es vivir en provincia, lo que dejaron en provincia. Porque tiene el pro lo que fue inteligente, que usó algunos latiguillos que la gente en provincia estamos de acuerdo. Es verdad. Vos ves provincia, o sea, Dualde es casi el dueño. O sea, como que. Y es más, Macri antes de entrar a provincia tuvo que hablar con Dualde primero. Por eso fíjate en todos los reportajes, cosas así, chiche, Dualde. Y ni Dualde no le tiran mierda a Macri. Le dicen que hay que tener esperanza, hay que tener paciencia, que esto o aquello. Pues primero tuvieron que arreglar con ellos para poder meterse con todos los caudillos de provincia, ¿no? Ah, mira. Claro, entonces, lo que vemos es, la gente que fueron a votar, la gente que fueron a elegir, era gente que podían ver la gestión detrás y podían ver la gestión, ¿no? Porque acá estamos hablando de Estado público, ¿no? Bueno, después tenemos al señor Massa, ¿no? También un tipo de Massa encantador, viene de la UCD, Massa, la dictadura. Bueno, fue director del ANSES y ahora dice por qué no hay que... Que ahora dice por qué hay que aumentar a los jubilados. Claro. ¿No? Pero yo de Massa lo que conozco es las cámaras en Tigre, no sé, el tema de seguridad. No, hay que reconocer que eso es lo Tigre... Que no sé si es bueno o malo, no sé cómo funciona eso, la verdad es como que... Tenés lugares marginados en Tigre como lo hay en cualquier país del mundo. O sea, tenés lugares al acostado de los country, que están peleando con los country por el tema de las tierras, los humedales, para que no se inunden, los ríos clandestinos. Eso en Tigre existe y es terrible. Claro. Pero al margen de eso, vos ves Tigre y decís, ah, bueno. O sea, me hace acordar un poco a Macri con Boca. Digo, vos podés hacer que una ciudad como Tigre esté bien, linda, limpia, segura, ponele. Pero él, ¿a futuro qué se postula para gobernador? No sé, ahora... Ahora está para diputado. Ahora para diputado, en su momento fue para presidente. ¿Ves? Eso entonces, es otra cosa. ¿Cómo gobernás un país entero...? Como Cristina y Massa. Vos venías para presidente y ahora sos diputado. Para senador, perdón. Para senador. ¿Y vos ahora querés ser senador? O sea, qué bueno. Convicción democrática, ¿no? Como decir, bueno, la humildad, ¿no? Me voy a bajar de rango. No, pero creo que puedo aportar acá, ¿no? Se postulan a lo que venga. Claro, ¿me entendés? Se postulan a lo que venga. O sea, se siguen tomando el pelo, ¿no? Bueno, después tenemos a la gente de la izquierda, al fin, que son unos tipos encantadores. Que como siempre, la izquierda... Uno debe reconocer, ¿no?, que el trabajo que hacen con los trabajadores en las fábricas recuperadas, en los lugares, eso es innegable. Durante el kirchnerismo, la única oposición seria que hubo en defensa del trabajador fue la izquierda. Por eso han ganado tanto lugar en todos los centros de estudiantes, en las fábricas, en las facultades, ¿no? Porque el kirchnerismo había dejado, el peronismo, el kirchnerismo habían dejado vaciado. ¿Dónde era conductor, bruto? Vacío bastante lo que es la cúpula sindical, todo. Entonces la izquierda empieza como a ocupar terreno en los lugares más combativos de la fábrica, en los centros de estudiantes. Pero para mí lo que le falta es política, ¿no? O sea, raro que no ocupen ahora la izquierda, ¿no? De a poco que no tomen fuerza nuevamente con este gobierno. Claro, pero ¿qué pasa con la izquierda? Que tienen algo... Y es una boludez lo que te iba a decir. Mirá lo que te iba a decir, ¿eh? Y lo discutí a veces con gente de izquierda. La cuestión auditiva. ¿Por qué gobierna Macri? Macri no cae tan mal. Porque te hablan bien los tipos. Todo el tipo que te viene y te dice, hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien, che? ¿Pero bien buena onda o bien correcto así de educado? No, correcto, buena onda, educado. Bien, te dice, hola, Nanu, ¿cómo andás? Bien, che, Nanu, ¿sabes qué? Mira, estás viendo los números y voy a sacar los remedios a tu mamá. Ah, Nanu, ¿sabes qué? Como que son divinos. Claro, Nanu, ¿sabes qué? Te vas a sacar tu jubilación. Che, Nanu, vas a laburar 25 horas al día. ¿Y no te molesta? Viene Cristina y te dice... Ustedes los que votaron en los 90, traidores, man. Molesta. Y viene la izquierda y empieza. Que estamos todos de acuerdo. Que estamos todos de acuerdo en lo que dicen, porque es verdad, todos estamos todos de acuerdo. Porque usted. y te quedas apabullado, ¿me entendés? O sea, es una cuestión. Es como muy visceral, ¿no? Muy es blanco muy negro, ¿no? Y la gente, yo estoy de acuerdo, que yo en esto estoy muy de acuerdo, que a mí ya la discusión, no me gusta ni la discusión en la vida cotidiana. O sea, ni en la vida de estar acá peleándonos entre nosotros para ver por qué hay que pelear, claro, ¿no? Buscar, o sea, lo que menos buscás es discutir. Discutir. Y menos en el Estado, donde tiene que haber gestión pública, en un país tan pobre por décadas también, ¿no? En un lugar donde acá hay para hacer dulce de leche si viene alguien a trabajar en serio, me parece, ¿no? Tan polarizado también. Está todo muy polarizado y está todo muy. Macri gobierna, yo le pondría un título a la editorial que Macri gobierna con el terror a Cristina, nada más. Para mí Macri está gobernando por el miedo a Cristina que tiene la gente, nada más. Sí, igual también el otro día hablando con. Ayer hablando con Nacho decíamos qué poco que sacó Lustó, ¿no? Que supuestamente era la opción si vos no querés. La tercera opción, digamos. Claro, si vos no querés al macrismo, pero tampoco querés al kirchnerismo. La opción era Lustó, pero Lustó quedó muy atrás. Todos sabemos que Lustó es lo mismo que Cambiemos, ¿no? Nada más que estaba con otro nombre como para aparecer ahí como un plan B que después va a apoyar al gobierno, ¿no? Estamos hablando de un tipo que quedó a dos puntos de ser jefe de la ciudad, perdió, se fue a Estados Unidos y volvió y compite con el mismo partido político, o sea... Rarísimo, o sea, rarísimo. Sí, una incoherencia, pero creo que por eso también tuvo un poco de castigo, por eso no sacó tantos votos como quizás esperaba, ¿no? Claro, y también creo que también hay que reconocer los medios controlan, ¿no? O sea, como dice el indio, las cadenas sujetan. Si a vos todo el tiempo de los medios, desde un detalle, por ejemplo, a mí el domingo me cambiaron el lugar de votación. ¿Qué dijo Clarín? ¿Por qué habían cambiado los lugares de votación? Porque los muertos que votaban antes, vos escuchaste esta, los muertos que votaban antes, ahora ya no. Entonces eso hizo cambiar todos los padrones. A mí también me cambiaron de lugar, ¿era por eso? ¿Ves? Y vos decís, qué bueno, pone que sea verdad, pone que sea verdad. Vamos a ver que... Che, qué bueno, pero hace falta el palo del kirchnerismo. Hasta en un pequeño, venía por ahí, claro, hasta claro. En un pequeño detalle. No, esto es terrible el kirchnerismo, Y no, yo no estoy defendiendo al kirchnerismo, ustedes me conocen, saben muy bien que yo siempre estuve en contra del kirchnerismo todo. Pero como que también estoy en contra de que, claro, o sea, pará, o sea, está bien. Pero vos decime una medida a favor de la gente. Una, en dos años. Silencio. Sí. Hay silencio. Lo mismo en las redes sociales también. Contactos que tengo que son macristas. Chorra, no volvés más, ahora ya está. Ya te sacamos y ya no, olvidate. Como que era una cosa más contra kirchnerismo que a favor del macrismo. El chiste de Clarín fue el féretro con un choripán. Como el velorio del choripán, como que el choripán ya no va más. Como que El choripán murió. Claramente una tendencia política del diario. ¿Pero ¿no? qué pasa? A mí lo que más me sorprendió el diario, igualmente hasta ahora saco un poco el eje, de la como oposición del gobierno... Oposición no es la palabra, ¿no? Sino oposición al kirchnerismo. Cuando pusieron el título de la gente que se acercaba a San Cayetano, porque iba mucha gente, miles de fieles se acercan a San Cayetano para agradecer. No, para pedir trabajo. Agradecer. Claro, era una manifestación con buena onda. Sí. Así como, vamos a agradecer, con buena onda. Comate la birra. No, compro 5 birras, me sonó la plata. Qué grande. No se acercaba a la piel laburo, San Cayetano. Es decir, claro, dale, no me mientas en la cara. Acá lo que falta, y por eso creo que siempre de Mundo Bullicio tratamos de como de dar el mensaje de no fanatismo, porque acá lo que falta es sentarte a ver un poco a tu alrededor, ver la gestión de cada uno, ver cómo vivimos y empezar a pensar lejos de los fanatismos, ¿no? Porque los fanatismos nos llevan a la situación en la que cuenta Nacho recién, ¿no? Que una persona vota a Macri para que no vuelva a Cristina. Otra persona vota a Cristina porque, bueno, con Cristina estaba mejor. Y otra persona vota a Lustó porque le gustan sus rulos. Y nadie vota por gestión, ¿no? ¿Qué nadie es lo vota... que importa, no? ¿Qué es lo que importa? Estamos hablando de gestión. Nadie vota con eso. Entonces, yo me levanté muy indignado, Luna, te digo. Me volví un poco más violento contra el argentino, ¿eh? Yo, tío, la verdad, estoy muy decepcionado, muy enojado, como diciendo... No puedo creer que... Porque vos me decís, de última, se impugnaron los votos, o hubo voto en blanco, o la gente no fue a votar. Bueno, está bien, es una buen, no sé, podemos discutirlo, pero es un reclamo democrático, dentro justo, de pacifista, ponele, lo podemos, tiene varias aristas para ver, ¿no? Pero que la gente haya ido a votar, y en toda Argentina, la mayoría de Argentina, y en Capital Federal, y en provincia, haya ganado Cambiemos, What the motherfucker, ¿no? La gente como que no está pensando. No sé, como no que sé. Te hace un ruido fuerte. Sí. Oh. Y lo, con lo que decías antes de la izquierda que no gana. Y yo creo que más allá del mensaje, la forma del mensaje. Recién dijiste masa, tiraste ahí, vos estás pagado. Este, mensaje subliminal. Masa. No, más la, allá de cualquier chiste, en algo. La pizza estaba rica, que era media masa. Si era masa del todo, no. Bueno. Lo que te iba a decir es que. Si el frente. No estás encendiendo a Nacho, ¿eh? Ya la gente cambió de día. Los de la izquierda, si dejaran de hacer tanto corte de calle, si era un reclamo, una forma diferente, en que agrupen a la gente, que la gente se interese en el reclamo y no le afecte, creo que iría mucho mejor. Es una medida totalmente antipopular hacer un corte de calle para mí. Es más allá del reclamo, porque el reclamo es solamente a las personas que está defendiendo. Y los demás, vos ves una marcha y no sabes qué está pasando. Y la gente que pasa no se va a interiorizar y a preguntar, che, ¿qué estás reclamando? Ni siquiera nuclea a todos los trabajadores. Claro, y además, a esos trabajadores. Pero hasta los trabajadores, otros trabajadores se ponen en contra de esas medidas. Claro, pero yo estoy de acuerdo con lo que dice Nacho, que va un poco también lo que yo estaba diciendo antes de la cuestión auditiva, ¿no? Eso es un aspecto psicológico. Porque vos decís, bueno, está bien. Y yo lo que. Muy bueno lo que vos dijiste, ¿no? O sea, claro, ellos, es verdad, defienden a los trabajadores. Pero también están alterando y modificando la vida ajena de otras personas. Y ellos no, bueno, son de la patronal, son oligarcas y son nuestros trabajadores también. Estoy de acuerdo con vos con lo que falta la izquierda, una izquierda más madura, una izquierda que explique las cosas de otra manera y que integre, ¿no? Más allá, si sos macrista, si sos de kirchnerismo, seas lo que seas, ¿no? Porque también en un punto te volvés convirtiendo vos también en lo que fue el kirchnerismo una vez también. Con el kirchnerismo y lo que no son de los 90. Entonces la izquierda también dice, si no estás conmigo, sos imperialista, capitalista. Entonces falta esa seducción, ese coqueteo o esa integración con otras personas, ¿no? Claro, vos querés pasar por un corte, están cortando y... ¿Qué querés pasar? ¿Querés hacer tu vida? Como te decía recién, muchas veces cuando hay un corte, vos no sabés que están reclamando. Vos ves que están reclamando algo, pero vos tenés apuro por hacer tus cosas. ¿Por qué tenés que comerte vos el garrón de que estés reclamando por otro que... Voy más allá del reclamo si es válido o no. No es que me esté poniendo de un lado o del otro, sino que también quiero hacer mi vida. No me interrumpas a mí. Recién estaba pensando para mis adentros mientras vos hablabas y digo, pará, che, no seamos tan totalitarios y digamos la izquierda como un ente. Mirá lo que estaba pensando. Esto quizás porque mis virtudes piscianas me los permiten. Digo, no seamos tan totalitarios y decir que toda la izquierda, porque la izquierda es el espectro es amplio. Y me quedé pensando así, digo... Ah, no, pero todos los de la izquierda cortan las calles por completo. Sí. Claro, hasta los partidos obreros todos cortan por completo. Y yo me acuerdo en los orígenes de los piquetes, en los 90, que uno ha formado parte de eso. La idea cuando uno cortaba la calle, era cortar la calle, la mitad de la calle, hacer unos volantes o una pancartita. Y cuando pasaban los autos, le decían, todo el maestro está pasando esto. Porque la idea del piquete nace como para que la gente cuente un conflicto y le diga al otro, che, mirá, me está pasando esto. Entonces como que se ha perdido el piquete... También porque el Estado lo ha utilizado como herramienta de captación también, ¿no? Como una medida de a ver quién la tiene más larga también de los dos. Pero el piquete se ha transformado en eso, ¿no? En, bueno, yo estoy mal, chupala. Entonces, ¿qué es lo que vos decís? No, o sea, bueno, entonces me pidas que te apoyes. Y vos también, o sea, no me estás tirando ninguna onda a mí tampoco. Claro, es como que es un conflicto que queda de un lado y del otro y ahí quedás como vos afuera del Boca River, ¿no? Como que... Y no podés hacer mucho. Entonces, y no lo visibilizás como para que yo defienda a ninguno de los dos. Claro, por eso que creo que a la izquierda lo que le falta es ser, no sé si ser más democrática, pero sí poder llegar a otras personas, ¿no? Bueno, gente que está de otro lado, vamos cerrando un poco. Como síntesis, quiero decirles que ganó Menem en La Rioja también, ¿no? Sí. O sea, ¿no? Chupala. Y un punto que me quedó, que es el que más me quedó resonando. Jodíamos recién, pero Bandera Vecinal sacó casi el doble de puntos que Luis de Lía. ¿Viste cuando decís, eso es bueno, malo, cómo lo querés ver? Papá, ¿viste cuando decís? Papá. Mirá. Muy turbio. Bandera Vecinal, de última, los dictadores que va a traer son argentinos. De Lía son de Siria, algún lugar así. O sea, va a ser jodido. No lo vamos a entender cuando hablen. Va a ser más jodido. Yo me quedo con Biondini. Mirá que te digo, me quedo con Biondini, pero le entendemos el lenguaje. Cuando nos vayan a Picañuel, le vamos a entender más o menos lo que están diciendo. O sea, va a ser peor. Y bueno... Como una conclusión final, una reflexión, me parece que es momento que nosotros como argentinos y argentinas, ¿no? Así, dejemos de echarle la culpa al fracaso nuestro, a nuestros padres, a la iglesia, a la institución, a Dios, ¿no? Dios, oh Dios, nos ha abandonado Dios. Y empezar nosotros a darnos cuenta que el rol de ciudadano no solamente ir a votar, el rol de consumidor no solamente gastar plata, sino que podemos ejercer otros mecanismos pacíficos, democráticos, para poder dejar otro tipo de mensaje, ¿no? Y a lo que voy es que si nosotros no nos convertimos en actores principales de todo esto y en las urnas expresamos el descontento hacia esta política, me parece que ellos siguen afirmando su maldad, siguen convalidando la miseria hacia el país y no salimos de ningún lado, ¿no? Porque si después de 12 años de kirchnerismo la gente sigue votando a Cristina y después de 2 años de macrismo la gente gana Cambiemos, entonces me parece que es momento de que nos hagamos cargo, como país también, a quién estamos votando, nos hagamos cargo, y si no nos hacemos cargo y preferimos prender a Tinelli y preferimos, no sé, ver en Facebook qué hay todo el tiempo y qué hace el otro, yo les recomendaría, yo en lo personal, como Tony River, rodilleras. Nano, ¿te puedes tapar los oídos, por favor? Por favor, tápate los oídos. Bueno. Tápate los oídos. Rodilleras en cada rodilla. Te arrodillás bien, así, te arrodillás bien para que no te duela y sobala. Pero sobala de acá y enseñale a tus hijos que la sigan sobando, ¿eh? Así ya viene de generación y ya no cuesta tanto que la sigan sobando, ¿me entendés? Así que bueno, gente, mi pequeña recomendación es esa, ¿no? Si no queremos ver las cosas, bueno, rodilleras. ¿No? Ahora volvemos. La revolución del espacio vital es el camino a descubrir. Vos sabés cómo te esperaba, cuánto te deseaba, no sé si vos sabés. Vos sabés que a veces hay desencuentros, pero cuando hay un encuentro de dos almas trae luz. Vos sabés que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas. No sé si vos sabés. Vos sabés del día que tu madre vino, me dijo con ojos mojados que ibas a venir. Cuando el doctor dijo señor, lo felicito, es un varón. ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo. No sé si vos sabes. Vos sabes. Todo, todo, todo, todo es el amor. Vos sabes. En la calle, en la familia, codo a codo. Vos sabes. Cómo cambia la vida. Vos sabes. No me quedo nunca más solo, solo. Los observo. De tu madre te mece. Me hace sentir fuerte. Mirarte crecer, la emoción que llevo dentro, comparto en este cantar con los que miran al frente de noble corazón. Cuando el doctor dijo señor, lo felicito, es un varón. ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo. No si vos sabes. Los oyentes de Mundo Bullicio. Hola, soy Héctor Esquivel, biólogo nuclear de la NASA, actualmente taxista. Escucho Mundo Bullicio. Hola, soy Marquitos de Parque Patricios. Estoy desocupado hace 4 años, mi mujer labura por mí, así que tengo tiempo libre para escuchar Mundo Bullicio. Hola, soy Osvaldo, soy transportista de La Perlita, de Moreno, Merlo, Moreno. Y siempre escuchamos a Mundo Bullicio y lo bancamos cuando necesiten un micro, llamanos Osvaldo de La Perlita. Hola, soy Octavio, soy delegado de la UOCRA y en mis tiempos libres soy sicario por encargo. Y escucho Mundo Bullicio. Una variedad insólita, desopilante, gente loca, gente no loca, gente un poco loca, gente que ya se pasó de loca, gente que ni siquiera fue loca, gente que no importa lo loca, está como gente del Mundo Bullicio. Así que Marta, no voy a poder hacer nada por vos, Marta. Pero bueno, compañeros, por favor. No estoy solo en esta derrota, no estoy solo. Tengo acá a Marcelo Tacuarí, precandidato a consejero escolar. Por favor, Marcelo, un aplauso para Marcelo. Gracias, gente. La verdad, esto yo no puedo creer. Que ya hemos perdido, pero bueno, a pesar de todas las promesas que teníamos, esto lo puedo ver. Calma, compañero. La gente, Marcelo, para Marcelo. Calma. Ahí va. Ahí vienen las columnas. Las columnas que vienen del oeste. Quedada, al arco Villa 1114. Gracias. Qué lindo ver todo esto. Lástima que hayamos perdido las urnas. Pero bueno, no vamos a bajar los brazos. Vamos a seguir peleando por todas esas cuelas que quisimos empezar a hacer. No se van a poder hacer. Pero bueno, no importa. Estamos apoyando a los maestros. Quédense tranquilos, que en 4 años, cuando ganemos la próxima elección, les vamos a aumentar los sueldos. Marcelo, por favor. Sí. Contanos un poco ese nene con leucemia, que lo viste en sala materna. Martincito, que se le caían los mocos mezclados con sangre. No sabes lo que era, la contanos verdad. ¡Contanos de Martincito, compañero! La imagen tierna de esperanza, que tenía una necesidad, que era que en el hospital lo puedan atender. Martincito, fíjate si podés ir haciendo una colecta porque no vamos a poder estar colaborando con esto. Te fallamos, Martín. Pero no es culpa nuestra. Nosotros hicimos todo lo que teníamos al alcance en nuestras manos. Es culpa de la gente que votó por este cambio. De los oligarcas que siguen votando a la esta derecha. Gente. Y al pasado no volvemos más tampoco. Esta gente que no aporta por la juventud. No gracias, apuesta. Marcelo. Gracias, Marcelo. Un aplauso gracias. Para el compañero Marcelo, por me favor. Me emociono. Gracias. Bueno. Por favor. Y de ahora en adelante, usted sería Homero Thompson del Lago del Terror. Vamos a practicar, ¿no? Cuando diga hola, señor Thompson, usted dice hola. Bueno, hola, señor Thompson. Recuérdelo, su nombre ahora es Homero Thompson. Enterado. Hola, señor Thompson. Mire, cuando yo diga hola, señor Thompson, y le pise el pie, usted mueve la cabeza. Entendido. Hola, señor Thompson. Creo que le habla a usted. Bueno, regresamos al Mundo Bullicio, que no te distraigan, edición número 149. Bueno, acá en las redes sociales están que arden. Por ejemplo, acá Fantino tiene muchos tweets. También Tinelli tiene muchos tweets. Viste, lean los mensajes de otros programas, ¿viste? Bueno, chicos, cada uno se miente como quiere, ¿no? O sea, bueno, hay gente que vota al macrismo. Yo no. La gente vota al macrismo de vuelta, concha de tu madre. Bueno. Vamos a hablar de un tema un poco más serio, ¿no? Más serio porque hay una muerte de por medio y... Tampoco es una boludez de las elecciones, ¿eh? No. Es lo más importante también se puede decir porque gracias a esas cosas que pasan en las elecciones pasan cosas estas como estas que vamos a hablar ahora de Santiago Maldonado. Por ejemplo, ¿no? Un chico que, vamos a recordar la historia, venía con la... Era un chico artesano, estaba en Esquel, que como otras tantas cantidades de personas deciden ir y apoyar una protesta social. Que la protesta social en este caso era por territorios que tienen los mapuches peleando con Benetton, Lewis, Tinelli también, que no sé si Tinelli lo habrá vendido ya, bueno, se vete de Estalón, ¿no? Hay unas cuantas personas ahí que están saqueando a los mapuches hace muchos años, pero acá el problema fundamental es contra Lewis, que bueno, viene una disputa de tierras que se dicen que ocupadas, no ocupadas, pero vienen con esta pelea hace mucho tiempo, ¿no? En una de las tantas protestas que lleva el pueblo mapuche adelante, hay que tener en cuenta que estamos hablando de represión, y no represión acá en Jujuy, Garay, o en Corrientes y Pueyrredón. Si uno conoce lo que es Esquel, que yo en lo personal conozco, si uno conoce el sur más o menos, se da cuenta una represión de lo que puede ser un lugar así, es casi una guerra. O sea, es casi hasta que no muera el enemigo, pues no hay nadie. O sea, sos vos contra el enemigo, que son los que están ocupando el territorio. Bueno, los datos reales es que, bueno, estaba en la protesta, llega Gendarmería. Gendarmería, hay un montón de denuncias preexistentes de que maltrato de la Gendarmería entrando al lugar, secuestrando personas, torturándolas, metiéndolas presos sin darle orden al juez de que estaban presas las personas. Un montón de avejaciones que ya tiene la Gendarmería denunciado por la comunidad esta. En uno de estos tantos encuentros, como otros encuentros que hubo, que nadie dijo nada, desaparece este chico Santiago Maldonado. Hay versiones que dicen, la gente del lugar dice que lo vieron agarrado una soga de un árbol y que se lo llevó el río, queriendo escapar de Gendarmería. Hay otras versiones que dicen que se lo lleva a Gendarmería, y la versión del Burrich que dijo, bueno, tenía rastas. Bueno. No está muerto ni vivo, dijo. Tiene rastas. Claro, dijo, no está muerto ni vivo, tiene rastas. Y quedó ahí la conferencia de prensa. Le preguntaron si con su tema de alcoholismo seguía bien y lo quedó ahí. No es que dijo, de la rasta dijo, hizo un comentario como que, bueno, un chico tiene rasta, que andaba haciendo por ahí, ¿no? Un comentario muy desafortunado. Es claro recordar acá que, y es bueno remarcar acá, que acá podemos ver de la ministra de Seguridad, los fiscales de la zona esa, todos los medios de comunicación, cómo el tema lo hicieron desaparecer, ¿no? Lo hicieron borrar por completo, la ministra no se hizo cargo de nada, Gendarmería hicieron un allanamiento 3 días después, imagínate. O sea, si encuentran algo, voy yo al tipo y le pego. Le digo, vos sos estúpido, dejaste esto acá. O sea, lo peor es que encontraron manchas de sangre en un camión similar al que dicen, en el cual vieron que lo subían a una persona de características similares a la de Santiago Maldonado. Encontraron una soga con sangre y rastros de pelos. Así que estaban siendo analizados. Fíjate vos cuando de los resultados. Piloteala vos como puedas. ¿Tendrán muestras de Santiago Maldonado de sangre como para comparar si es de él? Porque sí, si no, ¿cómo comparan si es de él? No, seguro, si el Estado argentino es re eficaz. Viste el tema de la AMIA, lo resolvieron re fácil. ¿Viste lo de Nisman? Boludo, ya está a punto de resolverse lo de Nisman también. Está, pero ahí, está al tiro de resolverse, nada más. Al tiro, boludo, como dice el chileno, boludo. Bueno, podemos ver, o sea, que dentro el Estado, lo cómplice que fue lo silencioso. Y después podemos ver del otro lado del kirchnerismo cómo utilizaron la imagen de Santiago Maldonado. Y es re loco, ¿no? Porque es lo mismo que hace el PRO también, ¿no? O sea, agarran 2-3 frases que todos estamos de acuerdo, te arman un relato y de repente estás casi de acuerdo con todo lo que están diciendo, ¿no? Porque el kirchnerismo de repente está asombrado de que, bueno, que el Estado hace desaparecer personas, ¿eh? Dice, sí, está ladrando el perro, ¿eh? A mí no me molesta, Nacho sí, con el momento va a haber muerto, te digo, ¿eh? Entralo. Nacho le hace mímica, entralo. Nacho te para y le tira el pelo a Nanu. Nacho le tira el pelo. Relataba violencia, ¿viste? Ahí está, ahí entro. El kirchnerismo, por un lado, te cuenta ahora, está asombrado y te dice que el Estado hace desaparecer personas. A Carlotto diciendo que Julio López no es lo mismo, porque a Julio López no lo hizo desaparecer el Estado. Y yo decía, ¿está seguro, señora, usted? O sea, bueno. Ponele que nada. Bueno, todo el kirchnerismo asombrado la semana anterior a las elecciones. ¿Dónde estaba Maldonado? ¿Cómo puede ser que en democracia desaparezca una persona? Todo el tiempo tirándole muerto a Macri, que por otro lado tiene bastante que ver. Porque ellos son amigos íntimos, Acá hubo silencio de Patricia Bullrich, se descartó la gendarmería, se ocultó todo, ¿no? Ahí, o sea, hay para hacer dulce de leche también, vamos a decirle, del lado del macrismo. Pero recordemos que en el verano había estado el presidente vacacionando en el hotel de Lewis también, ¿no? Así. Claro, tomando un cafecito con él. Estuvo ahí, conoce, no es un desconocido, porque la gente de Plata se conocen entre ellos, es así. Y claro, es como los pobres nos conocemos con los pobres. Más exacto. O menos como casta social, como en las películas turcas. Es como así. En las novelas turcas que están en Canal 11. Es inevitable, pero es así, se conocen, entonces ya de por sí, tanto desconocimiento no tenés. Y lo loco que da llamar es que de un amigo personal del presidente, que tiene un conflicto hace un montón de años con gente que vive ahí, no solamente con mapuches, con gente que vive ahí que no es mapuche, también tiene conflictos, ¿eh? De repente una protesta, desaparezca un chico, nadie sepa nada, la ministra se haga la boluda. Es raro, también. Y todo culpa del terrorismo Cristina. Mapuche. Del RAM. No olvidemos de eso, que... No nos olvidemos de... Con sus armas, tenían unos serruchos 38 milímetros. Yo lo escuché al líder del RAM, que es Resistencia Ancestral Mapuche, y él dijo, orgulloso, que lo máximo que tienen era un 22 corto. A una resistencia son el ISIS, ¿eh? Están las fotos de todas las armas incautadas, y lo más peligroso que ves es una hoz. ¿Viste cuando dale? Eso, ¿en serio? ¿Tanto escándalo por estos cuatro monigotes que están acá haciéndose los guerrilleros? Dale, boludo, dale. Arreglá con los narcos la villa, servicio de inteligencia para todo y no puede detener estos cuatro tipos. Estoy de acuerdo con mi compañero Nacho. Claro, no subimos la RAM, ¿no? Que está, además, el líder está preso, ¿no? El líder de esta gente. Pero también lo que tengo entendido es que no están tan relacionados tampoco, ¿eh? No. Los mapuches con RAM no sé si se quieren tanto, ¿eh? Como que me parece que cuando uno agarra las armas o toma la violencia, aunque sea buena la causa, ya se desvanece, ¿no? Me parece como el, que... El RAM no deja de ser un grupo extremista, claro. Mapuche, pero no por eso son terroristas. Dejemos en claro esos puntos, ¿no? Diferencias. Y también hay diferencia del hecho de que ellos, yo los entiendo, están ahí, los vine a atacar a la gendarmería, tirarle con bala de plata, con bala de plata. Era el lobizo. De repente los rediscriminaban, ¿viste? ¡Ah, hay un montón de lobizón ahí, ¿no? ¿Hay lobizón ahí en Esquel? ¿Están haciendo los lobizón en Esquel? Yo también entiendo, ¿no? Que estás ahí en medio de la nada, viene la gendarmería, tira con bala de plomo, bala de plástico, y bueno, ya fue. Te tiro con una hondera, loco. ¿Qué querés que haga? O sea, con algo te voy a tirar, no me tires más, ¿me entendés? O sea, pará un poco. Pero claro, bueno, son terroristas, ¿no? Una cosa, son SWAT. Los Gurkha que vinieron a Malvina tomaron clase con ellos, me parece. O sea, fueron su Durán Barba de los Gurkha son estos. Son unos mamarrachos, la verdad. Uno, o sea, separemos lo que es el reclamo mapuche, que tienen toda razón. Si otro programa a veces hablamos de que lo que fue la aculturización de Europa. Estamos todos de acuerdo con todo eso. Estamos de acuerdo que tienen que darle la tierra con escritura, llave, todo, que nadie más nos moleste en su vida. Estamos todos de acuerdo. Pero también, o sea, marcar esta gente medio impresentable, o sea, que quiere armar un bondi mucho más grande de lo que pueden sostener con el cuerpo y lo máximo que tiene es una hoz. Sí, no pueden hacer nada. Tampoco nos olvidemos, ¿no?, que después salten todos los kirchneristas defendiendo, ¿no?, ahora que los mapuches son como ayer fueron los Come. No hay mucha diferencia. Es prácticamente lo mismo, nada más que unos son en el sur y otros son en el norte. No, obvio, obvio. Lo que tienen los mapuches es que siempre tuvieron como una... como otra impronta, ¿no? Porque está en una tierra más cara. Es una tierra que cuesta millones y millones más en metro cuadrado que lo que cuesta en Formosa y Chaco. Entonces ahí está el gran punto por el cual es tan importante las tierras que ocupan los mapuches, más allá de las riquezas que puede haber en el suelo. No, obvio, eso estoy de acuerdo, muy de acuerdo con vos. Es otro el nivel, claro, por un terreno en Villa Langostura. Claro. Papu. Fíjate, los desalojos, ¿te lo hacen en Recoleta o en Lugano? ¿Dónde te van a hacer el Lugano, papu, en Lugano? Bueno, gente, entonces podemos ver, ¿no?, como del lado del gobierno podemos estar hablando ya de en el que ya Macri tiene un desaparecido, ¿no? Porque el cuerpo no se encuentra, nada por el estilo. Podemos decir que ya tiene un desaparecido conocido. Y también ver del otro lado del kirchnerismo la miseria humana de estar lucrando con un muerto, estar lucrando con un pibe, cuando a ellos en 12 años tienen más de 3.000 casos por gatillo fácil. Lo pusieron a Milani, mira, para no hablar tanto, Milani fue jefe del ejército, un tipo que ahora está preso por estar en la dictadura. Tiene a Gerardo Martínez de Batallón 601, tuvo gente muy horrible. Y gente muy poco democrática, señor Bernie también, que formó parte de los Caras Pintadas también. Entonces ahora nos vienen a decir ellos que el Estado hace desaparecer personas, ¿no? Entonces estas son las cosas que hay que estar atento, ¿no? Y no perder el eje que acá estamos pidiendo por la vida del chico este. Y también pidiendo, porque quizás es muy utópico lo que voy a decir, pero que el Estado no se meta con los civiles, ¿no? Porque si no, después, ¿con qué boca hablamos sobre la dictadura? ¿Sobre qué boca hablamos de lo que fue Videla? Y el Estado no puede atentar contra la ciudadanía, y la teoría de los dos demonios, y toda esa cosa, cuando de repente hoy seguimos avalando esto, ¿no? Que siga desapareciendo gente, y dentro de todo esto se conoce. Porque estoy seguro que en Villa Caraza, a las 3 de la mañana, desaparece un pibe y ni TN se entera, ni C5N se entera, ¿no? También eso, ¿no? Así que, bueno, esperemos por la familia, ¿no? Más que nada por la familia, que creo que no hay nada peor que tener a alguien desaparecido, ¿no? Porque de última ya la noticia debe ser terrible de la muerte, cómo habrá muerto, pero creo que tener el cuerpo por lo menos es una tranquilidad para la familia. Y entre tanta mierda de ambos lados, tanto negocio y tanto ocultamiento, un saludo muy grande a Santiago, esté donde esté, y a la familia, y respetos. Nos vemos. Respeto por uno, por el otro y hacia el entorno. Pero acá no. colores y un do y tan bello es todo, tan sencillo y con sabor. Por las rutas hoy me llevan allá donde creceré. Han cambiado tantas cosas, pero en pie y brava será tu vida si te empiezas a creer que las cosas ya no cambian. Bueno, se nos está muriendo aquí el invitado. ¿Se encuentra bien, Eusebio? Bueno, regresamos aquí con nuestro invitado. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien. ¿Usted? ¿Cómo se siente? Bien, ¿y usted? Bien, bien. ¿Qué? ¿Tengo feo olor que se va? Tengo feo olor que se está yendo, no se vaya, señor Nacho. No, perdón, perdón, problemas técnicos, veo cómo es esto de la tecnología cuando no... ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Bien, bien. ¿Usted cómo está? ¿Cómo le estuvo pasando este tiempo? Hace rato que no nos veíamos. ¿Está con problemas de salud? Tengo un poquito de problema. ¿Se cortó el pelo? Sí, un poco. Sí, era necesario sacar un poco. Pero bueno, ¿qué problema de salud tiene? Cuéntenos un poquito, adelántenos. ¿Le pasa algo? Me quedo con la cámara mirando así. Ah, está bien. No, no, eso... Usted tranquilo, como si la cámara no estuviera. Me olvido. Olvídese que está, haga de cuenta que es un árbol y es una hojita que está prendiéndose y apagándose. ¿Puedo mearla entonces? No. Haga como si fuera un árbol. Haga de cuenta que es un cartel luminoso que está arriba que dice kiosco. Bueno. Entonces tiene una luz así que se prende y se apaga y usted no sabe lo que está pasando. ¿Y venden panchos en ese kiosco? Sí. Los entregan por acá a la vuelta. Ahora terminamos, le pedimos uno. Me parece que me mojé. ¿Eh? Me mojé, me pensé en un pancho, pero... así me hice pis. Entonces ese piso. Bueno, qué marrón que hace el piso usted. Bueno, no importa. Porque tengo diabetes. Bueno, cuéntanos. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Bien. ¿Usted que estaba un poco enfermo? ¿Qué es lo que tiene? Sí, estoy un poco. Me está agarrando el gripe, es la gripe que anda en la calle, ¿no? Así un poco enfermo. Y ya no hay plata, hasta la gripe tiene que terminar en la calle. Hasta. Esta economía. Muy buen chiste. Estuvo muy. Y pero fue al hospital. Perdón, que me falta un poco de oxígeno a veces, claro. Me falta un poco de oxígeno porque no estoy bien de salud. La calle está muy dura para todos, hasta para la gripe. pero bien. Saliendo a flote, ¿no? Saliendo a flote porque creo que un linchera es el ejemplo, ¿no? De prosperidad, el ejemplo de que siempre se puede estar peor. Y que no hay que caer en ser linchera, ¿no? Porque no es divertido ser linchera. Yo le tomé gustito, tengo mis cursos, le enseño a otros lincheras cómo vivir, ¿no? Tengo mi curso de supervivencia urbana que tengo que decir que la verdad que gracias a este gobierno tengo mucho trabajo, tengo mucho. Y perdón, no le cansa. Piensa que le tengo esto. No, pero quédese tranquilo, no le voy a robar. No, le tengo solamente como para poder estar más cómodo, un poco más. Afloje el brazo, por favor. Gracias. Todo, bueno, no, pasa que lo veo como incómodo así para hacer la nota, está bien, ¿no? Está bien, como que. Está bien. Quédese tranquilo, vea que nadie le va a robar, nadie le va a hacer nada, quédese tranquilo. Bueno, no me haga nada. Bueno, no va a pasar nada, quédese tranquilo. Acá nadie hace nada raro. Nadie va a hacer nada que usted no quiera. No me toque, quédese tranquilo. Bueno, relajémonos un poco. No, yo no lo toco, ¿sí? Me alejo. Pasa que me quedan memorias como los combatientes de Malvinas, pero yo estuve en el Open Door y... ¿Y? Y quedé así, medio así como... Nada, está bien, bueno. Amanecer en Open Door. Volvamos bueno, a lo sí, que nos atañe. Volvamos a lo que nos compete, dijo Guido Zuller con el hijo. Bueno, yo les voy a enseñar, tengo un tip para la gente que hace supervivencia urbana. Sí. Que vio que vino el vicepresidente de Estados Unidos. Sí. Bueno. Sí, que estuvo hoy. Bueno. Plaza de Mayo, no que estuvo en Plaza de Mayo, pero estuvo por ahí recorriendo. Casa de Gobierno, Casa Rosada, Teatro Colón. Estuvo por todos. Sí, yo no sé muy bien porque yo estaba ahí en la calle viendo a la gente, pero estuvo por todos lados, señor Nacho. Estuvo cortado por todos lados. Sí, estuvo recorriendo, aprovechó el fin de semana. Entonces yo lo que le recomendaba a la gente es que bueno, nos empezamos a juntar a las 2 de la tarde y fuimos a ver la marcha, ¿no? A ver que la gente estaba cortando todo. Y bueno, empezamos a pedir plata a la policía. ¿A la policía? Sí, nosotros a comer a la policía. ¿Y? Decíamos, mira, si no querés que nos pongamos 50 linchera en esta esquina, danos 100 pesos cada uno. Y les convenía. ¿Les funcionó? ¿Y esa plata de dónde sale? Esa plata, bueno, sale del Estado, ¿no? Nosotros no tenemos plata, somos muy pobres los ninjeras. Pero entonces fuimos a mendigar, nos parábamos enfrente de la gente que venía con banderita a Estados Unidos. Sí. Y nos sentábamos al lado y nos miramos con cara de triste, así como, mi vida es una mierda y la tuya es mejor, adoptame, ¿no? Y bueno. ¿Y adoptaron alguno? Claro, hubo un par de adoptamientos, pero no entendíamos el idioma. Entonces claro. No llegábamos a ningún puerto, no entendíamos nada que nos decía y no hicimos nada. Pero, bueno, perdón, me quedo dormido. Entonces, ¿duermo usted de noche? Sí. A veces porque me tengo que pelear con otros lincheras, por los cartones de vino también, y a veces cuesta dormir un poco. Ruido de la calle es terrible, ¿eh? Claro. Lo mata uno el ruido de la calle. Si no es cómodo, las baldosas. No, es jodido. Pero bueno, entonces íbamos, dábamos lástima y conseguimos un par de cositas, ¿eh? Conseguimos así, por ejemplo. ¿Qué trajo? A ver, para mostrarnos ejemplo, un poco. Conseguí otra botella vacía. Ah, mire, pero de 600 esta, tiene más. Ese de 600, claro, esa de 600. Esto, para cuando se queda sin aire, puede tomar de acá. Ah. Claro. Hago así, respiro, como respiro. Claro. Estuvo buena esa, señor Nacho. También la bandeja. Bien. Por si hay que juntar la caca de alguien, algo así por el estilo, ya tenemos bandeja. Claro, bien. Ah, bueno, bien. Sí, juntamos un par de cosas. Auriculares también. Juntamos unas cuantas cosas. Ah, mira, acá tengo. Ah, acá tengo la decencia del país, pero no la voy a sacar. A ver, sí, ¿la encontró? No, me cuesta encontrarlo un poco, pero bueno. Ah, un diario también. Dice en el gobierno que es más fácil encontrar a Santiago Maldonado. Dice. Yo no sé, ese chico que hacía por ahí también, ¿no? No sé. ¿Para qué se mete en problemas, no? Que estaba en un lugar raro, digamos, ¿no? Le hubiese hecho caso a sus papás y buscado un trabajo de abogado o algo así, hubiese sido mejor, o escribano, o doctor. ¿No? ¿Cómo lo veía? Si hubiese dicho, sí. ¿Le hubiese recomendado a usted que se haga linchera? Sí, guardo todo. Bueno, por fuera, sí, lo hubiese recomendado también. ¿Tiene hijos usted? ¿Tiene familia? Sí, tengo. Yo soy casero, soltero, divorciado, pero tengo hijos. No los veo muy seguido porque les doy un poco de vergüenza. Dicen que les doy vergüenza. Claro. ¿Y de qué trabajan ellos? ¿Qué hacen de su vida? No, uno es maestro mayor de obra, el otro turismo carretera y el otro es físico cuántico. Ah, pero bueno, yo salí así, ¿no? Claro, y ninguno tiene un lugar para darle para alojarlo, ¿no? Pero a mí me gusta la calle, señor Nacho, me gusta la calle, a mí me gusta mucho la calle. Y también, como para ir redondeándonos, porque yo quiero agradecerle a usted, a Mundo Bullicio, también por invitarme siempre acá, ¿no? A mi supervivencia urbana, a mis cátedras de supervivencia urbana, a poder contactarme con el teleaudiente y también contarles que sale un trabajito, tengo trabajo para dar. Bien, ¿trabajo de qué? Trabajo de linchera. ¿Un trabajo de linchera? ¿En qué consiste? A ver si hay alguien interesado, todos oyentes, atentos todos porque está difícil la mano, así que siempre viene bien unos consejos. Una changa, ¿no? Una changa para poder juntar otra moneda. Bueno, esto salió la semana, hace 15 días atrás, salió con la gente de Colurbano, de provincia, de kirchnerismo, nos contrató a mí como referente de los lincheras para juntar a unos 500 lincheras para inundar Capital Federal y quedarnos a vivir 2 meses en Capital Federal para que se vaya este gobierno, ¿no? Porque la idea es llenar de lincheras todo Capital Federal como para que haya esa imagen fuerte y bueno, y ahí esperar que el gobierno se vaya y se debilite, ¿no? Entonces, hasta el momento tengo. ¿Y usted qué está? ¿Qué tiene la Secretaría de Linchería? ¿Cómo se llamaría este? Sí, sí, sí. ¿115 tenemos anotado hasta el momento? Así que bueno, son 500 puestos que tengo, 115 faltan. Claro. Faltan, sí, 385 puestos libres, así que algo así, gente, atentos porque esto es sí, puedes este trabajo, es tarasca, no, tarasca esto, esto es tarasca, tarasca, ¿Cuánto es que pagan? 200 pesos el día. ¿200 por día? 200 pesos el día. Es un número importante, La llevo a la chola, la sin dientes, la llevo a bailar. Son 6 luquitas por mes. 6 luquitas por mes por vivir en la calle. Ustedes se tienen que pagar la comida, eso sí. Ah, ¿no te dan? No, nada. Ah, claro. Pero bueno, comes 120 pesos de comida por día, te quedan 80 pesos, es un montón de plato. Claro. Es un montón de plato. Bueno, está bien, para gente interesada, la verdad es una propuesta, se puede decir que interesante. Así que bueno, si querés contactarte conmigo, abajo en este email aparece acá, no aparece el email, ¿no? No. ¿No? Si quieres lo decimos y lo ponemos así, que aparezca tipo magia. ¿Cómo no, quiere que...? No tengo anotado. ¿Tiene mail? ¿Tiene computador usted? No tengo, uso manejar cuando voy a Garbarino. Ah, claro, que dan para probar ahí. Así, sí, la estoy comprando. Y chateo con mis amigos vagabundos también. A veces me cuesta encontrarlos, pero a veces hablamos mucho así. Claro. Tenemos código entre nosotros, nos chateamos. Y bueno, así que bueno, muy buenas ideas. Traje este programa para Mundo Bullicio. Traje la idea, la de ir a mendigar a la recepción del vicepresidente de Estados Unidos. Muy buena onda, agarrar a los turistas así, decir, no, este país es una mierda, ayúdame, llévame con vos, ¿no? Como medio como queremos todos, ¿no? Y después también, bueno, trabajo, ¿no? Porque a veces nos quejamos de que no hay trabajo. Y bueno, traigo trabajo. Así que, Codecoya, comuníquense con Mundo Bullillo, deja tus datos y bueno, te esperamos para que seas linchera. Eso, comuníquense con nosotros. Dos meses de linchera. Información. Así que bueno, señor Nacho, yo le quiero agradecer mucho a usted. Gracias por haber venido, la verdad. Una pregunta, un gusto. ¿Esta remera no la va a tirar? No, todavía porque, no. No, es que me la dejo porque es azul y hace juego con el color de mis ojos. Esto, no, porque hace juego con el color de mis ojos. Hace juego con el color de mis ojos, le estoy diciendo a la puerta. Déjela ahí, por favor. Nos vemos, ya venimos. Voy a ver que no se lleve nada de lo que haga color con el juego de mis ojos. Busca lo saludable en el silencio. En el bullicio, tan solo hay enfermedad. Vamos a ver. seguir. Si no es individual e interna, para que luego manifieste con amor, respeto y humildad. Mundo bullicio, que no te distraiga. ¿Dónde te dieron? Nadie, nada. ¿Qué le dijo el doctor? Dile que chupe limón. ¡Estúpido, llegó el plan de... ¡Ah! Bueno, gente que está del otro lado, hemos llegado, estamos llegando al final de Mundo Bullicio. Queremos agradecer a la gente que está del otro lado, a Juan Ayala, bueno, a mucha gente que manda mensajes pero sin decir quiénes son. No, porque nosotros tenemos un público muy anónimo. Entonces, de repente llueven mensajes pero no sabemos quiénes son. En el fondo es que no sabemos, pero bueno. Pero hacemos los boludos. No quieren que los demás se enteren que están escuchando el programa, eso es lo que pasa. Puede ser, es verdad. Puede ser, es buena esa, es buena. Le da un poquito de vergüenza. Así que bueno, gente, le queremos recordar que también pueden buscar en Tonio Raiver Humor en YouTube. Hay un canal de YouTube con todos los videos que estamos haciendo acá con la gente del programa para poder ver otras cosas. Están las redes sociales. Y bueno, y esperemos que hayamos sido una grata compañía. Ah, y también algo, pequeño detalle, Nacho, que te vas a dar cuenta que te lo estoy diciendo al aire. Vamos a empezar a ser retransmitidos esta semana por La Mansión Radio de Merlo. ¡Bien! ¡Vamos! Así que le mandamos, estuve el otro día por La Mansión, un lugar, tiene un estudio, tiene otros programas. Están haciendo, tienen lugar donde tocan bandas. ¿Por dónde se escucha? Por La Mansión Radio, por internet. Por internet. Por internet. Googleamos eso y ahí, claro, tiene que aparecer. Y ahí tiene que aparecer. Y este fin de semana, este jueves o viernes, salimos, este programa sale retransmitido así. Así que bueno, le mandamos a una gente a La Mansión que van a estar siendo escuchados. Esperemos que después no empecemos. Che, te mandé el programa. No, no llegó, no llegó. Y medio que no se animan a decirte que no. Claro, no, que se, no se perdió el correo. Nosotros que tienen vergüenza de retransmitirnos. Claro. Nos ha pasado que se han mudado radios del lugar por nosotros. El correo no llega, te dicen después, ¿viste? El correo no llega. El correo electrónico no llega hasta acá, hasta zona. No hay wifi, no hay wifi por acá cerca, no hay wifi. No hay wifi para recibir todo el mundo. Bueno, Nanu, muchas gracias por estar esta noche. Gracias a ustedes, chicos. Bueno, nos vemos el jueves con Pasá la Onda y bueno, que tengan una buena semana. Bueno, Nachilio. No mucho para decir, nos vemos, gente. Esperemos que estén contentos con su voto, que sepan lo que hicieron y que después se hagan cargo, ¿no? Que después nos digan, yo no lo voté, yo no lo voté, y te aparece un Cristina con el 54%, un Magri con el 51%, un Menem que fue presidente dos veces, la Carrió que la tenés ahí, y toda la bosta que siempre tuvimos, ¿no? Y mi recomendación sería un poco el espejo del país, ¿no? El país me parece que también nos va así porque siempre estamos esperando que al otro le vaya mal, ¿no? Como esta cosa bien de resentido que tiene la mayoría de argentinos, que si a vos te va mal o al otro le va mal, a mí me va bien y me pongo contento. Y me parece que un poco la política pasa eso y predominó eso, ¿no? Hacer daño al otro y votarme. Claro, en vez de mirarme mi acción o... Dañamos al otro. Claro, damos listo. Mierda al otro en vez de mirarme mi culo. Y entendamos de una vez por todas, ¿no? Que no hay que votar, hay que votar pensando en la idea, la ideología que está demostrando ese partido político y cuáles son los proyectos que va a hacer. Dejemos de votar solamente al que va a ganar solo por el hecho de sentirnos victoriosos, sentirnos los ganadores después, porque no sirve. Hay que apoyar una idea, un proyecto. No decir, ah, yo gané, sí, yo lo voté a Macri, yo voté a Cristina, porque ganó. Claro. No. No importa que seas la minoría, pero es lo que vos te representa. Estoy de acuerdo, te doy un abrazo a la distancia, acá nos podemos darnos un abrazo. Claro, no tengan miedo a estar solos, chicos. Sí, estar sí, solos, sí. No hace mal, claro. La minoría bueno, no es malo. Wow, claro. Sí. Bueno, qué forro que eso. Bueno, y siéntanse afortunados también por encontrar lo que los represente, ¿no? Porque bueno. Eso también es lo que busca. Dura tarea por ambos lados, te digo también. Sí, dura tarea por ambos lados. Así que bueno, gente, está al otro lado.